Fuese como fuese, él fue quien recibió en plena cara el plomo de los dos cañones, y yo quedé de pie, con la vista clavada en los restos del que se había llamado Ted Baldwin. Lo había reconocido al cruzarme con él en la población y en el momento en que se abalanzó contra mí. Pero tal cual ahora había quedado, ni su misma madre lo habría reconocido. Cuando Barker bajó corriendo, yo estaba agarrado a un lado de la mesa. Oí que bajaba mi mujer, corría a la puerta y le impedía avanzar. No era espectáculo para una mujer. Le prometí que iría enseguida a reunirme con ella. Cambié unas frases con Barker y nos quedamos esperando a los demás de la casa. Pero no apareció nadie. Comprendimos entonces que no habían podido oír nada y que éramos nosotros los únicos que sabían lo que acababa de ocurrir. Entonces se me ocurrió la idea. Casi me deslumbró por su brillantez. Vi cómo al muerto le salía de la manga el antebrazo desnudo con la marca a fuego de la logia. Vean, aquí. Yo tengo exactamente la misma marca y en el mismo lugar. Creí verlo todo claro de un solo vistazo. Su estatura, cabellos y aspecto general eran más o menos como los míos. Y nadie podría jurar a quién pertenecía aquella cara.